La Retaguardia produce Bichicuí, documental radial. Capítulo 3. La casa recuperada. Casa la recuperé en 2004 mediante la ocupación. Nicolás Berardi. Cuando entré a esa casa, a diferencia de la de Chicha, que había quedado como más cristalizada en el tiempo, estaba habitada por un mano de obra, digamos, era de Magdalena, Bulus, de apellido, y este hombre trabajó siempre para los milicos y para la policía, y bueno, en un momento se acabó, como el juicio civil falló a mi favor por una cuestión de reformas y apelaciones a reformas por alquiler. Imagínate que no la recuperé mediante la justicia por una rectificación social. El camino que tuve que tomar para poder hacerlo, desde el año 94 me fui a vivir allá, porque yo me crié mis últimos años en La Pampa. Y en esa casa, en el 2004, primero fuimos buscando las huellas, tratando de encontrarlas, sinceramente, por momentos desordenados y por momentos, digamos, siguiendo los estados emocionales, hasta que, bueno, se constituyó que los 22 de noviembre, siendo que Chicha me esperó tanto tiempo, y la verdad que es una abuela de lujo, empezamos a trabajar los 22 de noviembre abiertos a todos familiares y digamos, la gente de La Plata, y fundamentalmente trabajamos mucho con el barrio, ¿no? Porque también dentro de estas idas y venidas, como que trabajamos la idea de que mis viejos eligieron plenamente conscientes y decididos vivir ahí. Pero el barrio no lo comprendió, algunos no lo comprendieron, otros los denunciaron justamente porque les permitieron entrar a los militares, otros el día de hoy que todavía siguen haciendo catarsis y que no pueden creer que yo esté vivo y podemos construir y reconstruir relatos. Pero bueno, es como algo que seguimos trabajando, digamos, desde fundamentalmente la gente que lo habita, por eso lo llamamos memoria habitada. Así que eso es el trabajo que estamos haciendo en la casa, ¿no? También aprender un poquitito de lo que Chicha nos está enseñando a los que somos más jóvenes. La actividad acá que está hoy en día es la Casa Abierta. Es una actividad que nosotros empezamos a hacer aproximadamente a partir del 2007, que fue la primera casa, donde al principio un poco la idea era abrir un poco la casa a la historia, ¿no? De las personas allegadas y también los vecinos. De un inicio nosotros teníamos la necesidad un poco de contar, ¿no? Todo lo que estaba pasando acá. Y hasta ese momento, del lado de afuera, estaba totalmente camuflado. Andrés Urdapilleta, guía de la casa. Vos pasás por la calle acá de la casa y tal vez no te das cuenta, no conocés la historia y no te enterás, ¿no? Entonces había una necesidad de poder mostrar qué es lo que había ocurrido acá y a la vez de poder generar conciencia, o sea, un trabajo que pueda surgir a partir de la casa. Y que pueda ser motivo de generación por parte de esta casa. Desde actividades culturales hasta música, qué sé yo, registros artísticos, muestras, periódicos, todo lo que sea información útil para contribuir un poco con la memoria de la casa y con la historia, ¿no? Entonces esta actividad fue creciendo con lo largo de los años. A partir de 2007 comenzó la primera, pero bueno, a medida que fueron pasando los años, comenzamos a un poco ir hacia afuera, ¿no? pasar un poco de adentro, de invitar a la gente que venga para adentro, sino también tomar un poco la calle e interpelar a los vecinos. Así que fue creciendo poco a poco y bueno, y con los años comenzamos a generar más una propuesta cultural, trabajar con música, con intervenciones artísticas, con teatro, hubo un poco siempre de todo. Y a la vez, algo que es importante, que siempre trabajamos en la Casa Abierta, es bueno, el contacto con el vecino. Siempre hubo una necesidad de acortar un poco la distancia entre los vecinos, los cuales creemos que son unos protagonistas muy importantes de la historia de la casa, que no es solamente las personas que fueron víctimas, en este caso, la pareja que vivió en esta casa, sino que a la vez los vecinos vivieron también la misma violencia que las personas que están acá, de otras maneras, pero la vivieron. Entonces nos parecía muy interesante tal vez acortar esa distancia y poder invitarlo de todas las maneras posibles. Entonces una actividad que se hizo fue repartir cartas por todo el barrio y tratar de cubrir la mayor área posible, invitándolos a que puedan traer parte de sus recuerdos, sus memorias o algún dato que sea importante para la historia de la casa. Y a la vez también invitarlos a participar del evento, a que quieran decir lo que quieran decir, incluso de manera anónima, ¿no? Porque es eso, a veces los recuerdos son dolorosos y muchas veces encontrarte con los espacios físicos te trae recuerdos que a veces uno no quiere sacarlos o que necesita tal vez un tiempo para lograrlos. Entonces, en un inicio poníamos una caja donde la gente dejaba cartas o información o algún recuerdo. Han traído incluso chupetes de Nicolás que habían quedado ahí en el ataque, o sea, que quedaron ahí fraguados. Así que eso fue una de las motivaciones también de la Casa Abierta, y poder invitar también a los vecinos, ¿no?, a que se puedan acercar. La casa y no la vendés, decidís no. De alguna manera uh-huh. Sí. Te ocurra esto. Sí, sí, eso sí. Lo, pero eso fue tremendo. Lo pensaste, no fue fácil. Mis abuelas, digamos, lo patriarcal en mi casa no fue, digamos, lo que rigió. O al menos, si querés, lo matriarcal y con esa impronta de patriarcal, para que no se menos que nadie, digamos, pero en el sentido que las mujeres, mi abuela con su cuerpito así delgadito y todo, mis tías no me pudieron hacer hasta los 18, 19 años porque ya no me podían contener mi imaginario. Me perdía, yo vine a estudiar acá buscando cosas, ¿no? Pero dibujaba, entonces perdía alquileres porque los rayaba todo con dibujos, ¿viste? Y bueno, ahí mi tío me tuvo que decir, a pesar de mi abuela, de que mi vieja estaba embarazada. Yo vine acá sin saberlo. Y no estaba bueno, ¿viste? Porque por más que vos haces análisis, vos podés analizar, pero el análisis también rodea la verdad. Si la fuente de verdad no te aclara algunas cosas, ¿viste? Es un bajón, dijera. Y claro, ¿viste? Entonces fue una decisión de que ella quería que la venda la casa, pero no por mala, ¿viste? A mí me han preguntado, ¿hubieras querido que Chicha sea tu abuelo? No, le digo. Chicha no hubiera querido ser mi abuela. Chicha hubiera que... O sea, había querido ser mi abuela simplemente porque Clara Nadine la está buscando y Clara Nadine está viva. Entonces, yo comprendo la lucha y las luchas hay que realizarlas. Pero también tomamos de punto de base la felicidad que buscamos. No buscamos todas estas luchas por una cuestión de desapego a la vida. Al revés, ¿viste? Entonces, bueno, mi abuela en ese sentido gobernó, por decirlo de una forma. Mi otra abuela siempre se sintió muy mal. yo me tuve que hacer cargo más o menos de las dos casi. Entonces en ese sentido me pedían que venda la casa. Pero bueno, pasé muchos estados de ánimo. Pero bueno, viste, lo empezás a madurar y de a poquitito lo vas hasta que los 29 años, justo cuando cumplía años ese día, entré a esta casa. Ah, entraste a los 29 años. Sí, sí, sí. Sí, sí, este tipo hasta el 2004 no se fue. Porque yo con la declaratoria de herederos que te hacen, cuando cumplís más de 18 años, viste, los bienes de tus padres están casados, bla, bla, todo eso. Sí, yo tenía tutor, viste. Claro. Entonces, bueno, estaba la casa. Pero no sabía que la casa era esto, bueno, nada más mínimo, ¿eh? Mirá que acá en el 95 yo vine de la Pampa, me quería ir. Y no era, tampoco el ser hijo no era algo reivindicatorio públicamente. Acá los chicos podían lograr cosas cuando formaron hijos, yo lo veía siempre, jamás participando denominado, pero siempre caminé en todas, mis tíos me han formado muy bien en eso, ¿viste? Mi tío Panconi. Y bueno, y resulta que, bueno, la casa entró en juicio, pero me falló en contra, porque el tipo decía que por todas las mejoras era el valor de la casa. Entonces cuando me tomaron la apelación ya a fines del 2002 más o menos, y nosotros le hicimos apelación porque decir, bueno, perfecto, pero todos los años de interés, ya que usted reconoció que no es su casa, realizó mejoras, equivalen a todo lo que nosotros le debemos por los arreglos y encima de eso nos debe plata. Entonces no fallaban y yo me puse así medio, viste, muy ansioso. En los 90, imagínate, también aprendíamos a tomar las cosas. Los 90 no fue vaciado. Los 90 se crearon un montón de cosas re interesantes. Yo no creo que, viste, que todo. No sé, la militancia puede ser que se reinventó, si querés, a partir del 2000, pero lo que es la actividad territorial fue re prolífica y uno aprendió un montón de cosas. Y en ese sentido, uno el poder lo interpelaba de forma directa, no mediada por un representante. Entonces yo fui, golpeé la puerta, pasé la secretaria directa y le golpeé al juez y el juez no sabía quién era y mi abogada viniendo caminando atrás, porque para firmar en la corporación no te deja si no tiene una firma, a lo sí, que sea, sí. Y todo bien, bueno y malo, y de medio también. Pero agarré y le dije, viste, y el tipo estaba ahí, se sintió, yo hubiera agarrado un arma como tus padres. No, pará, pará, vos firmame el papel. Entonces yo, aparte de que ya entré a la casa por la fuerza, digamos, porque había metido la puerta y encontré todas las cosas al tipo, ya le dejamos un papel al tipo, no, si quiere ir, si vos me firmas esto. Y bueno, firmó ahí nomás, o sea, no sé si qué grados de validez, ¿no? Pero era firma del sello del juez y vine, se lo puse en la puerta, lo rompió de vuelta y vine y con la abogada un día y bueno, el tipo estaba en la puerta, lo mediamos bien. Mi objetivo era la casa, o sea, él no había matado a mis viejos, por más que sea flor de hijo de puta, debe haber hecho otras cosas, ¿no? Seguro, no llegas gratuitamente acá. Quiero una casa, quiero un hangar y una torre de lanzamiento. Hoy nuestra aldea es todo este mundo y no es un mero pretexto. Y vos en ese momento de recuperar la casa, ¿ya sabías esto? No, no sabías. De hacer una casa así a puertas abiertas. No, pero viste lo que era, fueron los fines de los 90. Había muchos procesos de recuperación de espacios que habían sido abandonados por empresas, tinglados, lugares, y acá yo puse baldosas y ladrillos antes de entrar. Después de un mes que no se abrieron, dije, acá no hay nadie. Y la traje a la abogada y empujé la puerta, entré y ella, ¿qué? Viste, así como. Y no, sí, estaba lleno de cosas, porque el tipo tenía un desarmadero. Y, ¿un desarmadero? Y tenía partes de remises, partes de taxi. Mira qué interesante. Sí, sí, no, y comenta las lenguas del barrio. Puso a cuidar a una señora y que después se le quedó en la casa y se la vendió, viste, las señoras mayores. Aquí hay gente mayor que nada. No era bien querido hasta por personas que no son tan afines a la casa. Sí, sí. Pues nadie viene, ay, Nico, ¿no? Viste, está esa distancia del temor, ¿no? Pero ninguno lo quería. Y para que se pusieran tranquilos después de esto, que es de última recuperar una historia que puede ser hasta traumática, antes de lo que había, imagínate. En el año 2008, la vecina de enfrente, que fue donde, después de que me tiraron para el otro lado y me llevaron ahí, me trajo, tengo tres, cuatro chupetes, dos baberos y dos mamaderas de esa noche. Que es más, todavía están escritas por el policía que puso el... Viste que hacían el informe con máquina de escribir, tac, tac, tac, y después escribían con lapicera, como si fuera el precio, viste, que se le pone... Bueno, sí. Tengo esas cosas que yo... no puede haber muchos otros caminos, pero yo sé que ese camino fue el que permitió que acercaran esas cosas, porque al fin y al cabo son pruebas. Y es una mujer que es... para nada no piola entre sí, pero esposa de ex policía, porque acá el señor de enfrente era un policía. Entonces, cosas que se crearon a partir de un vínculo que tenía que ver con eso, con invertir la lógica, porque la multiplicidad acá, mis viejos trabajaban con sus superiores, digamos, que era también otra pareja, al menos más o menos esas, ciertas informaciones, y después no, digamos, no era plural. Por eso yo marcaba la diferencia, de alguna manera, las cualidades que tomó este lugar, que no era un centro clandestino de detención, no era la cacha, ¿sí? no era la ESMA. No era... Entonces, en ese sentido, la multiplicidad acá pasó, en realidad, por cómo lo construyeron alrededor. Y en vez de tener gente, qué sé yo, retraída, fue en una de los años largamos que pudieran dejar dibujos o cosas escritas. ¿No? Bueno, los niños, los vecinos, viste, algunos... dibujando y mandando cosas. Entonces, de hecho, la vecina de la óptica con la otra vecina más allá hoy vinieron, estaban paradas, ellos digo, ¿hasta cuándo se van a aguantar el hecho de venir? En cuanto se dieron cuenta, viste que andaba por acá, vinieron, me saludaron y se fueron, viste, y así un montón, que yo, una profesora mía, Laura Grati, yo la elegí para hacer pedagogía en la época de la dictadura, cuando estaba estudiando Ciencias de la Educación acá en La Plata. Y resulta que ella se empezó a emocionar y me dijo, no, después te veo de vuelta. Y cuando me vio, ¿cómo? Y bueno, vivía a dos cuadras acá, venía con el abuelo normal uno siempre. Y esa mañana no la dejaron pasar, le hicieron doblar y vio cómo estaban vaciando toda la casa. Y tuvo una pesadilla recurrente que la trabajó como pudo toda la vida, hasta que de repente nos encontramos, pero de forma totalmente aleatoria. Yo necesitaba una profesora que viera de generación que hubiera cursado en los 80, para esa población, viste, de estudio, y la elegí a ella, así, y resulta que era mi vecina, tenía 15 años en esa época. Entonces, ya sea por provocación o simplemente, por eso hoy decía ahí afuera la cuestión del territorio. Uno en un territorio se puede pronunciar, pero en un territorio en realidad se pronuncian muchas más cosas que lo que uno puede llegar a decir o pensar. Y eso fue lo que pasó acá, lo recuperamos como territorio y después... las personas se fueron acercando, los chicos acá de Trabajo Social con Ceci salieron a 100 invitaciones, siempre una por abajo de la puerta de cada casa, nunca hubo una falta de respeto, ni no cerraron la puerta, ni largaron un perro, ni... Entonces yo creo que pasó un poquito por ahí, ¿viste? La Retaguardia produce Bichicuí, documental radial. Capítulo 3. La casa recuperada. Entrevistas. Paulo Giacobbe. Capítulo 3. Fernando Tevelo. La casa recuperada. María Eugenia Otero. Pedro Ramírez Otero. Locución, Natacha Bianchi. Guión y realización, Paulo Giacobbe, Fernando Tevele. Producción general, La Retaguardia.